cuando me avise yo arranco. Ahora, bueno, mi nombre es Jorge Rojas, me dicen el negro, no sé por qué, pero bueno, me dicen el negro. Sí, bueno, yo un poco contando la historia de Coarte, más que la personal, apenas organizada la Coarte, Roberto Giacomuzzi me invita a integrarme, pero no como músico ni como escritor, sino como una persona que decía que yo era dinámica, que tenía, en fin, sobre todo porque compartía el criterio cooperativo, que tengo otra experiencia de los 70, donde tenía 20 años y fui secretario de una cooperativa, después que tiene al margen de esto, pero que, siempre aprendí que el cooperativismo es un medio, un mecanismo de organización social muy valiosa, sobre todo porque tiene un contenido ideológico, tiene un contenido social, entonces siempre creí que eso era posible, ¿no es cierto? Entonces, y sobre todo porque en un momento determinado, en el advenimiento de la democracia, cuando venimos de una etapa bastante oscura, donde todos no nos podíamos juntar ni siquiera a comer un asado porque éramos sospechados, o las reuniones, éramos todos vigilados. A mí me tocó trabajar en un diario, yo trabajé en Arena, salí a las 2 de la mañana con otros compañeros, y la historia era que nos quedó que nos seguían la policía en los Falcon de acá, gente que nosotros conocíamos, en fin, una experiencia dura en lo personal con temores, con el documento en el bolsillo, bueno, en fin, pasaron muchas cosas en lo personal. Entonces como que un poco me entusiasmó la idea, sobre todo porque yo respetaba y admiraba a los músicos pampeanos y a los escritores pampeanos. Entonces todos los que mencionó en este sentido Lalo. Pues imagínate, había dos, desde mi punto de vista, dos discusiones. O una discusión que está, en alguna está documentada, en una, por el 85, un debate que se abrió, la identidad pampeana. ¿Cuáles eran los valores de pampeana culturales, sociales? En fin, había una discusión que a mí me interesó, sobre todo en ese sentido. Si los que cantaban o que interpretaban una chacarera eran representantes nuestros, o en fin, todo el abanico musical de este país. Pero yo valoricé en ese sentido a los creadores pampeanos, que un poco apuntaban digamos, no digo aclarar, pero por lo menos encontrar identidad en nuestra cultura pampeana, donde venimos de distintos orígenes, unos de un lado, otros de otro, pero bueno, entonces la identidad, la discusión era, en ese momento, ¿qué nos representaba como pampeanos? ¿Cómo nos presentamos en otros lados como pampeanos? Y la música y el arte forman parte de esa cosa. Entonces, yo me entusiasmé y un poco fui protagonista, entre comillas, me titularon el gerente de Coarte, sos vos, negro. Bueno, entonces, a partir de ahí, me entusiasmó y, a pesar de los trabajos que yo tenía, cumplía la función de organizarnos. Porque arrancamos en Villegas 64, una oficina donde se compartía con CEPA, el centro, una cooperativa de impresiones. En fin, ya me gustó porque era una cuestión comunitaria, social. Y bueno, y después viene el proyecto del diario La Capital, un lugar histórico. Fue el primer diario de territorios nacionales, del cual yo fui canillita. O sea, que yo conocí desde el taller, desde adentro, todo ese lugar que era como... Perdón, me emociono. Pero me emociono bien. Cuando entré, vi todo eso, dije, acá estuve yo. No me lo pongo, por favor. Así que de chiquito. Sí. Y ahí está. En esa estufa que, en un momento, ya lo sabe, tengo una imagen, una foto, y mi hija en un Moisés, 9 meses, aplaudía. En esa estufa, yo me calentaba. Hay algo que me parece maravilloso también, es esto de cómo se recuerda parte de la vida, porque no es solamente como, bueno, coarte, como una institución bueno. Y te vengo a contar, sino como es un 10 años bueno. De mi vida. Bueno. Incluso más, porque si lo vas a relacionar, que es, en ese espacio había sí, conocí, juventud tuya, claro, conocí a toda la gente de ahí, el lugar, entonces cuando entré me emocionó, la verdad. Bueno, y dije, este es mi lugar, acá estoy yo, voy a trabajar y lo que cuenta Lalo, ¿no? Sobre todo porque veníamos de tiempos muy difíciles, donde todos estábamos bajo sospecha, aún en esa época, todos estábamos bajo sospecha. Porque o te tildaban de una manera, si vos estabas con alguien, te juntabas, o eras zurdo, o eras de derecha, o eras delator, o eras policía. Era complicado. Era una etapa muy complicada donde no sabíamos el protagonismo que teníamos en democracia buscando nuestra identidad, nuestro lugar, porque veníamos de años terribles. Entonces, recuperar un poco la memoria de lo que somos como sociedad, la cooperativa era un medio, me parecía, muy posible. Y sobre todo, donde en un lugar donde se hace música y poesía, de la cual yo admiré siempre, y sobre todo con la gente que yo me rodeé, de la cual aprendí mucho de esto, ¿no? Así que tiene un valor personal esto, y supongo que para el documento, y para otros también, donde, lo que comentaba Lalo, en ese lugar éramos extremadamente democráticos, respetábamos los criterios de cada uno, pero lo que respetamos finalmente era la finalidad, el objetivo. Yo creo que se cumplió. Y hoy Lalo me contaba que alguien le dijo, ¿por qué fracasó Coarte? No, Coarte fue un disparador de muchas cosas. Un día, Norma Durango, de la cual tenemos bastante relación, me llama, era directora de Cultura en ese tiempo, y estábamos en Coarte, y me empezó a preguntar, che, ¿cómo eso de los talleres? ¿Cómo eso? ¿Cómo lo construye? ¿Cómo se ha construido? Bueno, di ejemplo, que todos saben cómo fue. Y a partir de ahí, después de un tiempo, empezaron a aparecer los talleres a través del Estado, a través de la municipalidad. O sea, había varias cosas de las cuales creo que nosotros fuimos disparadores de un montón. Sobre todo porque rescatar a los escritores y a los músicos pambianos tiene un valor que hoy se ha potenciado a través de los años, a través del tiempo. Y sobre todo porque en ese lugar, para nosotros, fue casi como un sueño, porque que vaya Falú, que vayan los grandes escritores, que haya habido actividades, sobre todo de música con nuestros músicos, y nuestros escritores, eso ha sido una cosa, un disparador que por ahí no se ha profundizado, pero ha quedado instalado que existió y existen los músicos pampeanos. Sobre todo porque ¿qué es la música hoy? Hago crítica. ¿Qué significa los poetas y los músicos hoy para la sociedad o para el Estado? A veces no está muy definido el rol que cumple el arte dentro del Estado. Siempre hay marchas y contramarchas y a veces los objetivos no son los mismos de los cuadros gubernamentales o de conducción que lo que tiene, lo que necesita la cultura y el arte. Entonces, es lo de Coarte, también han pasado muchos años y nosotros no nos dimos cuenta de eso. Sabíamos que había hecho un aporte, pero cuando empezamos a tener contacto y nos empezamos a juntar a recordar las cosas que hemos hecho personalmente de todas. A mí me tocó hacer locro, pared empanada, mozo, sonidista, iluminador, limpiador de piso, como hicimos todo, albañil, pintor, en fin, hemos hecho, yo no sé si fui otro yo, porque no puede ser que haya, entre todos hemos construido un lugar, digamos, hoy nosotros decimos un lugar histórico para nosotros, no sé si tiene el significado o el valor que estoy dando con mis comentarios, pero fue enriquecedor y de ahí también construimos amistad, hasta el día de hoy perduran con todos esos compañeros de lucha que hemos todos sacrificado para que Coarte sea un espacio del cual creo que logró el objetivo, más allá de la desavenencia con alguna incorporación de jóvenes que tratamos de, de que el lugar se respete, se acomoden a las circunstancias, en fin. Pero yo creo que culturalmente Coarte ha hecho un aporte muy importante, no solamente a la ciencia, sino a la cultura pampeana. Si lo vemos de ese lado, yo creo que eso no está en discusión para mí. Pero bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Negro, algo sí. que quería enfatizar, porque sí. creo que a través de todas las entrevistas siempre nos mencionan que era como vos específicamente fuiste una pieza clave en todo lo que fue Coarte. Y muchas veces lo que se insiste también es decir como que eras el trabajo que por ahí no se visibilizaba tanto, digo, no es el que... Hay personas que fueron a Coarte, los de, sí. pero era el que era necesario porque sin vos, dicen, no hubiese podido funcionar Coarte. Contanos un poco qué cosas ibas a hacer, todo esto que ibas mencionando detalladamente, ese trabajo que por ahí no se visibiliza en la peña, digo, sí, en el lugar. Coarte, pero que tenía que estar. ¿Qué función cumplías? Yo creo que los compañeros exageran un poco, pero. Y yo lo hacía con total naturalidad y sobre todo convencido que eso es una. La fortaleza que tenía para convencido del proyecto, ¿no es cierto? Más allá de la cuestión. Y sí, me ha tocado, y yo no me doy cuenta, pero a veces cuando reviso personalmente, estoy a solas y empiezo a recordar, o con amigos, he hecho cosas que yo no me imaginé a esa edad, porque éramos jóvenes, yo tenía 32 años, 39, entonces vos decís, ¿cuántas cosas? Atenderla, como decía Lalo, atenderla, tus dos trabajos, salir del trabajo a las 8 de la noche e ir a pintar, a trabajar albañil, a preparar el local, en fin, y después ir a mi casa, donde no es fácil tampoco, viste, cuando vos tenés hijos chicos, llegás tarde a tu casa y tu chico no los viste porque cuando llegaste estás durmiendo y salíamos tarde, en fin, todas esas cosas que tiene la domesticidad de las personas, donde, viste, y a veces dudaba yo, uy, mirá, hoy no vi a mis hijos, están durmiendo porque mañana tienen que ir a la escuela, yo los tenía, me iba a trabajar temprano, era el riesgo que corría en ese sentido, pero me impulsaba un proyecto cooperativista del cual yo creo que es, hoy por hoy sigue siendo la cooperativa, una organización social que puede funcionar y están todas, está toda la disposición de la ley y de los fundamentos para hacerlo. Nosotros cuando iniciamos Coarte, que lo contó la LOI, a mí me tocó el rol de juntar, sobre todo juntamos todo, de realizar el estatuto, en base a los estatutos generales que había en la dirección de cooperativa delante, ¿no? De las cuales, la ley, porque yo también me puse a leer la ley de cooperativa, como era, no contemplaba en esos tiempos una cooperativa de trabajo o una cooperativa de artes menos. Entonces, lo difícil que fue presentarnos a la dirección de cooperativa. ¿Por qué? Porque cuando iba yo con la copia oficial para que se lo aprobaran, yo no sé si están guardados por ahí, pero están subrayadas de cosas. Lo que pasa es que había... La ley contemplaba cooperativas de todo tipo de organización social, pero menos las de arte y las de cultura. Había para cooperativas eléctricas, para cooperativas de tambero... Decía, no había una legislación que respaldara o legalizara nuestro funcionamiento. Y de hecho, no pudimos tener la matrícula por esas cuestiones legales. Pero sí, lo que hicimos fue funcionar respetuosamente como si tuviéramos el estatuto en el escritorio o arriba de la mesa, respetamos todo el organigrama de la cooperativa y así funcionamos. Eso fue una cosa... casi espontánea, pero era una cosa acordada y no estaba en discusión. Eso era, digamos, una organización cooperativa, de hecho lo era. Sobre todo cuando hicimos socios para sostener el alquiler en un tiempo difícil, en los 90, hicimos alrededor de 80, 90 socios voluntarios que nos hacían un aporte, del cual yo era el encargado de cobrar también, me estaba olvidando, de cobrar, bueno, administrativamente cobrar, de ir en mi Citroën, en mi auto, a buscar a las casas el dinero, otros llevaban. Pero bueno, era todo ese borbollón de cosas tan lindas de las cuales nunca me arrepiento. Así que... Y esto de tener que hacer cuentas, a ver cuánto tenemos que sacar para esto, tenemos que ir para el alquiler, esto lo va a quedar para comprar tal lucecita, tal foquito que se rompió y acá para el baño, lo que... todas esas cuentas, cómo las ibas generando, cómo lo administraban, cómo lo distribuían. También en la cooperativa había como diferentes cargos. ¿Cómo fue esa parte administrativa? Bueno, era todo voluntad. Era todo voluntad. Más que plata, había muchísima voluntad. Entonces, con la incorporación de los 80, 90 socios que teníamos un pequeño aporte, y serían unas monedas, pero compatibilizábamos lo que entraba, lo que salía, y siempre estuvimos cubriendo el alquiler, sobre todo, y los gastos de funcionamiento. Y a veces nos tocó poner algo a nosotros, más allá del trabajo, establecer de qué manera personal hacíamos aporte, y lo hacíamos, de hecho lo hacíamos, porque el lugar tenía que seguir funcionando, así que armamos cooperativa y nosotros poníamos nuestra parte, todo el mundo ponía, bueno, necesitamos tanto para cubrir el alquiler, y eso fue. Pero bueno, eso casi secundario en la historia de Cobarde, pero porque de hecho la idea central nunca fue, digamos, se cumplió la etapa y los objetivos, por ahí diversificado con otras corrientes culturales, pero yo creo que ha dejado una marca, una huella muy importante, y que nosotros hoy, con los años, y gracias a ustedes, a la decisión de armar un documental sobre la historia, ¿no?, revivimos todos los momentos de esa etapa hermosísima que nos tocó en la vida, de gestar este tipo de cosas, sobre todo porque hoy tengo todos mis amigos de ese tiempo, son todos amigos todavía de la vida, hace más de 30, casi 40 años, así que enriquecedor en lo personal también. ¿Y cómo era tu día a día? ¿Vos tenías un horario en el cual decías, yo entro a Coarte hasta ahora, acá manejo esto, o era según las necesidades del día? ¿Cómo manejabas vos? Personalmente, todos los días. Los martes la reunión del consejo. Pero yo estaba todos los días de la semana. Los domingos por ahí nos tomábamos el día, pero a veces después hubo producciones artísticas los domingos con los jóvenes, con distintas corrientes musicales. Y mi trabajo era todos los días, y yo tenía la posibilidad de llevar a mi trabajo las cosas de organización, de que no faltara nada, que a los talleres tuvieran sus cosas, que, en fin, el sábado había que hacer la empanada, otra compañía hacía la empanada, o nos tocaba hacer el locro, o nos tocaba de mozo. Es decir, teníamos todo, quién va a estar el fin de semana. O sea, tuvimos años dedicándonos personalmente, aún creo que en las vacaciones no íbamos por ahí, si íbamos a un lado, pensando en el año que en el proyecto este que no se cayera, y lo sosteníamos así, a pulmón, como dicen los compañeros, y esa fue una experiencia importantísima que me sirvió personalmente también en la vida, porque yo creo que también enriqueció muchas cosas que yo tenía, que creía y podía hacerlo, y ahí se concretó. Entonces yo me siento muy identificado con esa historia, ¿no? Bueno, y también nos mencionabas un poco en sus inicios y todo lo que fue este inicio de la democracia, pero con estas huellas de las dictaduras que todavía ahí seguían. Y después llegan los 90, que son las políticas neoliberales, y en donde ustedes todavía estaban pidiendo el aporte de personas, de gente, sí, pero en una época de extremadamente empezaba a explotar. Claro. ¿Y cómo afectaba esto a Coarte? Y lo afectaba económicamente, y sobre todo, pues después la afluencia de público ya era también un poquito más relegada, ¿viste? Había, es decir, armamos cosas en las que pudiéramos atraer a la gente y pudieran, pero siempre nos acompañó la gente. Si no, no era posible esto. Un elemento difícil donde estaban en discusión las cuestiones ideológicas. Si el Estado desaparece, si el Estado está presente, si las cooperativas. Nosotros fuimos en la cooperativa, no fuimos en la empresa privada, porque la empresa a pulmón se cayeron todas en las 90. Entonces, creo que se sostuvo con ese criterio de solidaridad, que es la palabra justa para este tipo de organización, ¿no?, social. Sí, era difícil, porque los vaivenes, sobre todo porque creo que, como dijo Lalo, ideológicamente no sabíamos si él era tal o pero en comunión teníamos ese proyecto, ese es el proyecto, y esa es la idea por la cual y tuvimos mucho tiempo. Y por ahí algunos también me ha pasado que dicen, che, qué fracaso, Coarte. ¿Cómo fracaso? Por empezar, gente que me dice eso nunca fue a Coarte. Así que no conoce qué fue el mecanismo de construir un espacio sobre todo cultural, un espacio cultural, un espacio donde se aglutinaba una buena parte que hoy está vigente de la cultura pampeana. ¿Quién no conoce a Edgar Morisoli? ¿Quién no conoce a Bustriazo? El Bardino, a Lalo Molina, Roberto Giacomuzzi. ¿Cuánta gente ha pasado que hoy en los colegios, en algunos colegios todavía han pasado mis hijos por los secundarios y a veces han ido Edgar o otros a dar una charla sobre el tema, insertándolo y dándoles conocimiento? Un día voy a una escuela a votar y encuentro que había un afiche de Edgar Morisoli, de Lalo Molina, de Roberto. Era una cosa que yo creo que es a partir, no digo que hacía todo, pero hicimos un aporte importante para que eso se visibilizara y que se incorporara como forma parte de nuestra sociedad, nuestra vida. Hoy las radios, no digo todas, pero hay muchas radios en las cuales hay identidad pampeana porque justamente difunden lo que, por los cuales nosotros el objetivo era tener un, si hicimos un aporte, yo creo que hemos hecho un aporte a la identidad nuestra, a nuestra cultura, porque nosotros tenemos distintas corrientes, hay gente de Mendoza, de San Juan, de Río, pero nosotros tenemos nuestra identidad sobre todo con el arte. Fíjate qué cosa mayor, ¿no?, que el arte incorporó nuestra identidad, por lo menos en una buena parte de la sociedad, y sobre todo de nuestra generación, que somos de los 70, que venimos de muchas adversidades, de muchas cosas de las cuales fuimos marginados en nuestra juventud, donde no podíamos esconder libros, esconder música, esconder en mi casa, por ahí tenía escondido de otros amigos que estaban más señalados. He tenido guardado un libro escondido bajo una cama, bajo en un piso, y bueno, venimos de esa época, así que cuando surge una cosa social, me parece que eso era borra todo lo demás. Así que eso es mi punto de vista, ¿cierto? Y además trabajás con gente que se identificaba mucho como trabajadora de la cultura o trabajadora del arte. Sí. Algo que por ahí rompe algunos estereotipos, porque viste que sobre todo en los 90, sí, esa época muy clasista, en donde el artista parecía que era como algo yo acá arriba, y sin embargo, sí, vos estabas relacionada con muchas personas de la identidad de la música pampeana, de la identidad pampeana, del arte pampeano, pero identificados como trabajadores, como que si había que embarrarse los pies, hay que embarrarlo, sí, acá vamos a construir, vamos a levantar esto, sí, todo a pulmón. ¿Qué es para vos eso? Haber compartido con todos estos trabajadores y personas que le ponían todo y, sí, se bajaban de ese pedestal artístico. Claro. Bueno, sí, para mí fue, no sé llamarlo si una bendición o una circunstancia, porque los roles a veces personales no sabés dónde vamos a caer, con dónde estamos, dónde trabajamos, no sabemos. Bueno, fue importante porque, ya te digo, en lo personal, yo cumplí una expectativa personal, que ya creo que te lo dije otra vez, pero yo creo que el aporte de ellos, también yo crecí con ellos también, crecí, y sobre todo compartir ideas, mancomunadamente ideas, cuestiones ideológicas, digamos ideológica, hablándolo bien, de culturales, ¿no? Sobre todo ese espacio, porque también estamos en una época, ¿qué te gusta? Bueno, pero los pampeanos son aburridos, escuchados, los músicos, y queremos, nosotros somos de la chacarera, porque tengo familia que han sido músicos, o parientes o amigos, y no, porque ustedes, qué sé yo, o sea, te encasillan en determinados lugares, donde detrás de eso, algunos también en lo ideológico, de ponerte en una posición del lado derecho o del lado izquierdo o al centro. Pero generalmente la derecha no nos cabía a nosotros, por darle una identidad, pues yo tampoco. Nos trataban por ahí de que éramos, entre comillas, marginales de la sociedad, porque queríamos establecer y apuntalar esto, nuestra cultura, fíjate vos. Entonces, había quien los calificaba, lo he escuchado porque me lo he dicho personalmente, de que nosotros éramos de izquierda. Y yo no sabíamos si esa orientación era, servía o no servía. Pero bueno, a veces nos descalificaban de ese tipo, pero bueno, más allá de todas esas calificaciones, de esos motos, de esos rótulos, se construyó Cuarte. Y es, creo que va a ser histórico, esto va a quedar en los tiempos y a través de los documentos y de las cosas que tenemos guardadas en la vida y en nuestros corazones. En el caso de las peñas, ¿no? Que sí, era como una de las claves para que se sostenga sí. Coarte. Con muchas personas ya hemos hablado, incluso de las compañeras del trabajo ahora que iban, que eran, sí. Yo era tan chiquita y me llevaba a mi papá, sí, y eso, y ellas siempre ven lo que era lo visible de las peñas. Claro. Contanos qué trabajo hacías del detrás de la peña, cómo preparaban esas peñas, qué trabajo hacían, cómo iban a, cómo se armaba el detrás de escena de esas peñas. Bueno, generalmente, hoy ya lo había contado Lalo, cómo era la conexión, cómo era el criterio para que alguien se presentara en las condiciones que nosotros ofrecíamos, no podíamos ser de otra manera. Pero todos los que estábamos ahí, nos tocase de todo, de quién va a ser el mozo esta noche, quién va a cocinar las empanadas, quién va a hacer el locro, quién va a hacer los choripanes, en fin, quién se encargaba de las compras. En esos roles lo compartíamos todo, pues no digo que me tocó todo a mí, sino que cada uno hacía su rol. Pero como yo tenía el tema de la finanza, a veces me tocaba resolver, comprar esto, aquello, pero la cuestión cotidiana, pero era así, todos los días era, ay, no lo alcanza para esto, pero bueno, pongamos plata y lo recuperamos. En fin, esa fue la cuestión. Sí, todo hicimos de todo, sí, tanto los músicos como los escritores que se acercaban, que eran más grandes que nosotros, eran mayores, pero todo el mundo hacía aporte. Y esa organización era, a las 5 de la mañana se iban todos a las 4 y nosotros a limpiar, nuestros hijos durmiendo en un Moisés, otro tirado en una oficina, pero era una cosa que la volvería a hacer si fuera joven, ¿no? Por supuesto. Pero yo creo que ese rol de todos era una auténtica cooperativa, porque todos los que conducíamos eso, los que estaban en la organización, todos colaboramos lo que nos tocaba. Así que esa era la filosofía de cosas. No había, no, yo no puedo, no, siempre se podía. Así que ese es un ejemplo, ¿no?, de lo que es una organización social. Eso es lo que yo descarto, que no descarto que estos compañeros también, como yo, dejaron un montón de cosas personales volcado a esa organización. Bueno, y casi 10 años de Coarte, sí, hasta que en un punto se decide, bueno, hasta acá llegamos. Sí. Por múltiples factores, supongo. Sí. ¿Cuáles son los factores que vos por ahí mencionás de por qué en un momento se dijo, bueno, es hasta acá? Bueno, el momento hasta acá es justamente la cuestión política y social que estaba pasando en este país. Entonces, estaban las cuestiones marginales, de la sociedad, estaba en una disyuntiva. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Nos pasó a todos, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, es decir, ¿qué cambió? ¿Qué pasó en esta sociedad? Y era remarla en contra de la corriente, es decir, nos costaba sostener económicamente el lugar, ya. Esa es una. Por eso hubo una apertura para que y se hicieron los aportes. Pero eso, terminado eso, ya no se podía sostener, ya era. No queríamos que esto se cayera y se despreciara, sino que fue la decisión del momento justo de cerrar, donde la experiencia que después te va a contar Liliana o alguien más de los talleres fue también puntales de esa organización. Ese era el momento difícil político, el momento donde un poquito los derechos de todos empezaban a ser un poco acotados, entonces hubo infinidad de cuestiones personales, supongo que a todos le habrá pasado. Bueno, ¿a qué le damos prioridad? A nuestras cuestiones personales, tenemos un desgaste propio de un proceso de muchos años, que también lo teníamos. Entonces, con el tiempo fue mermando la participación por distintas razones, y a veces éramos 4 o 5 que estábamos sosteniendo eso, y ya no tenía sentido. Bueno, no sé si también coincidís, pero bueno, también algo que nos decían es como, Coarte terminó con dignidad. Era como, había desgastes, había problemas económicos y eso, pero como que no se permitió llegar al punto tal en donde eso, como que había que hacer como ya, no vamos a hacer cualquier cosa por juntar unos mangos para poder pagar la. Era como, no sé si vos coincidís con esta frase que nos la ha dicho Roberto César, y es como, Coarte terminó con dignidad cuando tenía que terminar. Y alegría. Y alegría. Sí, así fue, sí, yo coincido con eso, fue una cosa, por eso, fue un momento oportuno, porque no podíamos tirar toda la que esta cooperativa del cual tiene una historia terminara de mal manera. Se terminó bien, y gracias a Dios, y bueno, y hoy me encuentro en la calle con muchas, che, yo me acuerdo de Coarte, gente que ha pasado por ahí, que yo ni me acuerdo, pero me acuerdo de las noches, de las, bueno, en fin, y eso ha quedado en la gente, y eso es lo más importante. Empanadas, a mí me mencionan mucho las empanadas, yo decía, yo hice empanadas del negro, me sí, pero también. Bueno, yo hice empanadas después en la actividad privada, me dediqué mucho, pero hice mucho locro en Coarte, y locro, yo recuerdo que el locro, en alguna oportunidad arrancábamos a las 5 de la mañana, Paulino, imagínatelo, Paulino ayudándome a hacer el locro, había varias, pero sobre todo Paulino, porque era buen compañero en ese sentido, tenía humor de las cosas que hacíamos, y yo a veces arrancaba a las 5 de la mañana, terminaba a las 5 de la tarde, 12, 3 horas. Muchas veces fui, me bañé y me quedé acostado en mi casa del esfuerzo que yo había tenido. Me pasó muchas veces porque me sentía muy cansado, descompuesto, pero después el otro día, no, el locro estaba buenísimo, bueno, eso ya me reconfortaba. Así que ese es un poco de la función personal que tuvimos que hacer de todo. ¿Y qué? ¿Lo hacían para la fecha patria? No, la hacíamos. Cuando sobre todo en invierno, cuando la circunstancia, porque era rentable, se vendía todo el locro, se vendía todo. Entonces, una vez una anécdota, estaba Suma Paz en el Teatro Español, estaba con su marido que era el representante, y actuó en el Teatro Español, y Paulino, se comunicó con Paulino, y Paulino me dice, va a venir la Suma Paz cuando termine el espectáculo. Yo estaba en la cocina con Paulino, no sé con quién más. Cuando fuimos a ver la olla, no tenía nada el locro. Esto que, bueno, pobre, no vive su papá. Pero la raspa del locro, porque a mí me dijeron que este locro de acá, vos te imaginás, juntar la olla, una raspa, juntar una porción para él y el marido. Fue una cosa que nos miramos con Paulino, pero una anécdota, viste, que vos dijiste, pero no le podemos decir, no, mire, no hay locro. De algún lado teníamos que rescatarlo, creo. Así que eso fue una linda anécdota con Paulino en la cocina, sí, sí. Y esa bueno. Última peña, porque también a mí lo me resulta interesante que es como se despidieron con el inicio, que era esto de el hacer peñas, el mostrar la música, y eso es cuando decidieron como, bueno, cierra Coarte, se hizo a través de una conferencia de prensa, sí, sí. Anunciando justamente una peña, que era como una de las principales características por lo que se reconoce mucho en aquel momento lo que fue Coarte. ¿Cómo fue esa última peña? Bueno, se mezclaron un montón de cosas. Los inicios, la historia, revivir la historia de lo que nos pasó, de los tiempos de mucho esfuerzo, de un montón de cosas, una mezcla de cosas, pero nos quedamos después bien, creo que nos quedamos todos bien, porque a partir de esa de cosa, ¿sí? Con el resto de los, casi todos somos amigos desde esa época y algunos antes, y fue una cosa que un cierre, creo, perfecto en ese sentido. No respetamos el origen de la organización y creo que se terminó de la misma manera que se construyó. Así que eso es lo rescatable de todo eso. Y bueno, y gracias por reactualizar con esta entrevista a los compañeros, sobre todo porque estos días estamos mayores y tenemos otras cosas en la cabeza. Entonces nos juntamos para ir con Lalo y empezamos, tal cosa, es decir, recopilar un poco las historias mínimas que tenemos nosotros en Coarte para que se pueda, que tengamos coincidencia en ese sentido de que, bueno, pero en lo personal yo creo que ha sido satisfactorio esa mi participación. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno. ¿Algo que quieras agregar que no te hayamos preguntado, que recuerdes, que quieras? No, yo creo que ya para mí está, lo recuerdo y muchísimo, sobre todo los compañeros, pero sí, teníamos muchos recuerdos hermosos de noches mágicas, de noches de las cuales soñábamos, de noches que eran increíbles que venga Eduardo Falú, que estuvo en la presentación de los artistas nacionales que fueran, después querían conocer el lugar, que como dijo Lalo, un lugar emblemático que ya tenía trascendencia más allá de nuestra región, ¿no es cierto? Entonces para nosotros fue condecorarnos con esa presencia, así que eso es lo más lindo que nos ha pasado. Bueno, gracias. No, a ustedes. Vos sabés que también una de las cosas que me acuerdo... Todos los años, porque estuve en coro, en todos lados, me invitaban, me ponía negro roja. No me ponían el nombre de invitación, sí, sí, ¿viste? Sí. Y bueno, ¿y qué va a ser? El mote. Es tremendo, sí, ¿no? Sí. Porque no, al lado, ¿viste? Como, bueno, vamos a buscar, pero era como el negro, es como, no, es el negro, decir así, porque sí, sí, era como, no te atrevas a cambiarle el nombre. El mote. Bueno. Perdón por la emoción del coso, no, pero... No, que me quedé pensando de lo que decías, que hoy en día que estamos tan en las elecciones y todo este despido de la derecha... Dale, negrita, vos. Esto. Que un poco, ustedes estaban estrenando esa democracia que habían sufrido tanto, los milicos y todo, y que hoy en día se centra tanto sobre el votar. Y de alguna claro, manera, la, ¿cuál claro, era la expresión claro, de la democracia en la práctica, claro, no? Sí, como algo... Sí. Que no, que hoy en día parece re lejano, sí, y que sí, todos creen que la revolución de la democracia es solamente en dejar un voto, claro, y no en la práctica cotidiana. Claro, claro, sí, esto de la horizontalidad, la solidaridad, está muy bueno. La pluralidad. También. Bueno, viste, yo me digo... Yo estaba pensando, no me voy a poner, ya estoy viejo, digo, no me voy a emocionar porque yo digo esta historia, no, ¿viste? No soy el único que se ha emocionado, no, ¿sí? No. Para que te sientas bien, hubo mucha gente. No. Para que, yo digo, a mí me encanta que la gente recuerde las cosas y que se emocione. Me parece como que es una. Bueno, le toca a Liliana ahora la parte de esa, así que laburó también. No, okay. Esto sí que. Sí, yo no sé si.